el invierno. Si estás conmigo, si tengo tu calor, soportaré el sol de algún desierto. Si con tus labios alivias el ardor, soportaré las batallas de la vida. Si tú me curas las heridas con tu amor, soportaré la hipocresía y la mentira. Si cada noche tú me das la comprensión, tengo fortaleza para todo, siempre y cuando a mi lado tú estés. Tengo motivo, tengo razón para vivir si estás conmigo. Todo lo soporto menos estar sin ti. A nada le temo si estás tú junto a mí. Tiene sentido la vida si tú estás conmigo. La piedra angular de mi mundo eres para mí. Todo lo soporto menos estar sin ti. A nada le temo si estás tú junto a mí. Tiene sentido la vida si tú estás conmigo. Todo lo soporto menos vivir sin ti. Cuando a mi lado tú estés.